El día de hoy celebramos la radio, pues es el medio que sigue llegando a más personas, más aún que Internet o la televisión. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. Es, por igual, una tribuna de debate mundial que un foro para resolver problemas locales. Da voz a los sin voz, a los pobres, a las minorías o a las mujeres. Ayuda a impartir educación a los analfabetos y salva vidas durante las catástrofes naturales. Para la creciente población juvenil del planeta, la radio es un canal que le permite compartir y aprender. Por estas razones, debemos promover la libertad de opinión y expresión y proteger la seguridad de todos los periodistas. Por estas razones, debemos aprovechar el poder de la radio para tender nuevos puentes de respeto y entendimiento entre los pueblos. Ahora es más importante que nunca. Si bien vivimos en la era digital, la radio sigue siendo una fuerza poderosa para construir un mundo que disfrute de una paz duradera y un desarrollo sostenible. Esto es el mensaje de la UNESCO en el Día Mundial de la Radio.